enamorada que encontraste tu pareja. No quiero que tú sufras, quiero que te desengañes. Si sufres por amor cuando a lo lejos tú me extrañes. Yo sé que no conoces nada, nada de la vida. Hay cosas en tu mente que te tienen confundida. No voy a detenerte, pues así, así es la vida. Después de la tormenta volverás a tu guarida. No me desespero por tu amor, no me desespero. Lo tuyo es aventura y mi amor es verdadero. Amor perdura y lo demás pasa ligero. Seguro, mujer, que ya eres feliz. Y nada de ayer hoy te hace llorar. En cambio yo puedo decir que soy feliz y que te olvidé. Tú con él, el tiempo corre, yo te espero, pero tú con él, ya no recuerdas mis locuras ni el amor de ayer. Felicidad, ¿cómo te daba yo?